Primeramente, estoy muy cansado porque son muchísimas horas después de estar adentro del estudio y a la vez muy feliz porque es un logro, creo que más importante de mi carrera, ¿no?